Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have his. The rock group. You're a rock group. You two. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you two. We're on Vertigo Hello. Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for. The revolution will not be televised. Call 1-800. And you two, and you two, two. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 24 de esta séptima temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Hoy, miércoles 18 de abril de 2012, estamos en directo, las 8 y 6 minutos ya, casi de la tarde, después de algún programa que, bueno, pues no hemos podido estar en riguroso directo. Hoy sí. Hoy sí, bueno, ya hasta el final de esta temporada, que bueno, nos quedan unos muy poquitos programas antes de coger vacaciones y hacer lo que hace Bono, Diez, Adam, Larry. Desaparecer. Desaparecer, ¿no? En Brasil, en Jerusalén. Cogemos vacaciones. En Milata, en Torrente, en Cuál es Polé. Pero bueno, antes de irnos, en estos programas que nos quedan, pues bueno, vamos a seguir trabajando. Y esta semana yo creo que lo hemos hecho bastante, sobre todo Leo, con esa entrevista exclusiva con Steve Wickham, que para muchos de vosotros pues os sonará pues a... No saber quién es, ¿no? Alguien de U2, pero que no sabes quién es. Sí, hombre, alguien de U2, porque obviamente si lo traemos aquí es por algo. Sí. Pero bueno, en cuanto escuchemos un poquito de música y empezamos a hablar de él, lo vais a reconocer. Vamos a reconocer temas ochenteros. Sí, vamos a volver pues a prácticamente al remember, 30 años atrás en la historia de la música. 87. No, esto aquel de tema, antes. Aquel tema famoso. ¿Cuál? Ya lo escucharemos. Ah, no sé. ¿Tú lo sabes, Leo? ¿Qué dice Carlos? Sí, yo no. Ya verás. Vale. Camila ya estaba presente. Bueno, pues nada, vamos a ir rápido con las noticias, que hay muy poquitas. Turismo para, y poco más. Porque U2, pues, y una posibilidad remota de... De nuevo productor. En fin, y luego con la agenda y ya entramos de lleno con Steve Wickham. Bueno, pues yo voy a dar la bienvenida una vez más. Ah, vale. Ya que no hacemos las presentaciones, aquí empezamos a hablar. Presenta tú, Leo, hoy. Venga, hoy te toca a ti. Pues hoy quiero dar las buenas tardes aquí a mi amigo Monopol, Carlos. Hola, buenas tardes. Tenemos también a Raúl. Un placer. Javi Vara. Hola, ¿qué tal? Aquí buenas tardes. Al pie del cañón y un servidor, Leo Catalán, con todos vosotros. Y a disfrutar una tarde más de Vértigo Radio. Como bien ha comentado Javi, pues esta semana más de turismo vacacional de... Ahí, los tenemos de vacaciones cargando pilas para... Pero es lo que tiene, o sea... Bueno, ya. Cargando pilas y comiendo bien, porque las fotos de Bono pues indican que está obviamente fuera de gira. Suele pasar, ¿eh? Es normal. Sí, por eso acabando digo. Acabando una gira y automáticamente... En cuanto acaban la gira, pues... La buena vida y... Sobre todo a Bono pasa factura y, bueno, hay que echar la vista atrás a los años después de terminar una gira... Pues el aspecto que coge Bono y el que tiene ahora, pues... Son michelines. Pero nada, luego se pone en forma. Luego se va al médico alemán y se lo curan. Es lo bueno que tiene. Bueno, habíamos visto a Bono, que se está dando la vuelta al mundo, a nuestra costa, con nuestros dineros. pero Adam lo teníamos un poco abandonado hasta que ha aparecido el pasado día 9 de abril, apareció en Río de Janeiro, en un bar, por visto de fiesta. ¿Ay? Está por ahí de visita, pues... Cuando van de gira no le da tiempo a ver los países, entonces pues ahora ha vuelto otra vez a Río de Janeiro. Hombre, pues... Brasil precisamente yo creo que lo han visto más que bien, pero bueno. No lo ven, no lo ven. ¿No lo ven? Han estado allí... Ya, pero bueno, pasan rápido. Una no... cosa es que vayas de concierto, otra cosa es que vayas a disfrutar. ¿Cómo va él? Te digo, pues, un padre de familia como él que ha tenido un hijo es, y tal. Es lo que suelen decir los músicos, ¿eh? No, lo que nos dijeron el otro día. Bueno, Adam en el otro lado del mundo, Bono lo habíamos dejado... O no llegamos hace tres semanas, creo, no, no. Todavía lo habíamos sacado de Perú y se ha ido pues al lejano extremo oriente. No, bueno, a Israel. Ah, Israel. Sí, Israel. Israel. Extremo oriente. A Tel Aviv. A la guerra se ha ido. Ha estado en Jaffa, cerca de Tel Aviv, luego ha estado por Jericó, ha estado en la ciudad de Belén visitando la iglesia de la Natividad y también ha visitado la ribera occidental de Cisjordania. Curioso el paseo que está dando, acompañado de su familia, sí. Eso sí, no ha ido solo. Ha ido con los hijos, con los varones. Bueno, ahí siguen, señal de que de momento... No, yo creo que ya se han ido, porque hoy precisamente sí, ha salido una nota de lo que escribió Bono en el libro este, pues, de agradecimientos, cuando esto que vas a un hotel y luego puedes escribir alguna nota. Y hoy ha salido no un poema que ha escrito para... Sí. Para despedirse, ¿no? De agradeciendo pues la hospitalidad y... Típico de él, acompañado de un dibujito, tal. Mm. Está en internet, lo podéis ver ya directamente y bueno, pues una marca, ¿no? De Bono, de por donde va pasando. Y por último, noticias, pues hace unos días, una semana, el diario The Sun publicaba una noticia, que bueno, hay que poner muy entre comillas, de que Carl Falk, un productor que ha trabajado con One Direction, un grupo pop, pues que podría estar... haciendo algo con U2. Sí, sobre todo en el Twitter de Carl Falk, ¿no? comentaba hace un par de semanas, ya casi un mes o dos. El 23 de enero decía, esperando respuesta de Bono, de Dos Cruzados, y luego posteriormente pues que se había encontrado a Diech en un avión. Y bueno, poco no más, sé, entonces... Puede ser que hayan contactado con él, pero trabajar en este mes de marzo o abril creo que han trabajado poquito. Dentro de la... No sé, están con mucha gente ahí, Danger Mouse, Red One, Will.i.am, están ahí moviéndose por senderos misteriosos, Mysterious Ways, que diría la canción. Sí, sí, no sabemos cómo va a acabar esto, porque, en fin, está metiendo mano demasiada gente, ¿no?, en el nuevo disco. Miedo me da. Y no sé, al final si van a optar por uno, van a utilizar... todo lo que han hecho con cada uno de ellos, no lo sé, una cosa extraña, ¿no? Bueno, siempre quedará material, siempre quedará algo de material ahí que pues para singles o para material ahí oculto o para sacar luego discos, si la cosa va para adelante y luego quieren no, hacer algo comercial y no o pasar de todo en el momento de pasar de todo y volverían a Eno y a la nueva. Exactamente, igual a Steve y Wayne. A lo de siempre. Cuando se ven apurados. A Brian Eno no creo que acudan en este último disco, ¿no? Después de la experiencia del No Line. No parece creo. Que no quedaron demasiado contentos. Bueno, entre ellos mismos, ¿no? Porque también Brian Eno también metía caña a U2 por la elección de las canciones. Y no sé, ¿no? Veremos cómo acaba todo esto. Yo confío pues que para final de este año, principios del que viene, pues sepamos algo ya, si no tenemos ya alguna canción. Confiemos en eso. Ya toca. Y hablando de tocar, ¿cuántas veces ha tocado U2 en Israel, Leo? Una, concretamente el 30 de septiembre del 97. Fue con la gira pop. En la gira pop. Después de estar aquí en España, creo que fue el concierto. Sí, porque aquí fueron el 13 de septiembre. Fueron a Sala Gebol 23, si no recuerdo mal. Y un par de conciertos después, pues en el Hayarcom Park de Tel Aviv. Pues si os parece podemos escuchar como Bono empezaba con Mofo el Pommar, como saludaba. Creo que en YouTube Live and Rare hemos hablado de ese concierto aquí en... Es posible. Uh-huh. En 7 años. Ya... Ahora buscarlo aquí en nuestro sitio, bueno, de archivo. Inconfundible el comienzo con el Shalom Shalom Tel Aviv. Pues bueno. Sí. Pues despedimos las noticias y si os parece vamos a escuchar Mofo. Bueno, damos comienzo a la agenda. La semana con el grupo Lemon, hoy miércoles 18 de abril, en la sala Amanda de Coves de Bitácora, a partir de las 10 de la noche, normalmente hora local. Continúo también con Lemon, otro tributo U2, en la sala Locomotora Barele, el sábado 21 de abril, en Valparaíso de Chile. Sigo con Diez Project, concierto U2, este viernes 20 de abril, en el Café Port de San Carlos la Rápida, eso está en Tarragona, a partir de las 11 de la noche. Un comunicado de la banda Sein, y va a celebrar este viernes un tributo U2, y por motivos ajenos a la banda se suspende, pero pasa a la nueva fecha, que será el miércoles 25 de abril, o sea, el próximo miércoles, en el James Joyce Iris Pub de Madrid. Continúo con, en Valencia, un tributo, ¿a cargo de quién? Spyplane, sábado 21 de abril, Spyplane en la sala La Edad de Oro, situado en la calle San Jacinto número 3 de Valencia. Especial tributo U2 al álbum El Radar and Ham, qué bonito. La verdad es que está bien el tema de, de hacer sí. monográficos, ¿no? De, qué bonito, qué bueno. De discos de U2, ¿no? Sí, yo lo veo, o sea, porque tocarán, imagino que tocarán canciones que no suelen tocar tampoco los conciertos. Sí. Y es una forma, pues eso, de engrandecer un poco más el álbum y... echar de sacar el boludo de los recuerdos, ¿no? Un álbum tan bueno y mítico. Sí, muchas canciones que, como tú dices, pues no suenan habitualmente ni en los tributos ni que, vamos, ni U2 tampoco. O sea que va a estar bien. Qué versiones más chulas hay ahí en ese DVD. Bueno, continúo con esto. A partir de las 11 de la noche tendrá un precio de 6 euros la entrada con Spyplane. Y terminamos la agenda el domingo 22 de abril con la banda Ultraviolet en la sala Black Pearl de Valladolid a partir de las 10 de la noche. Ese tributo tendrá un coste de 8 euros. Pero con un. Talking about yourself, yeah. Okay? About okay. Steve Wickham. Yeah. Se me ha colado algo. Tenemos ahí a Leo ya, que quiere salir ya. Repito, este tributo tendrá un coste de 8 euros, pero con un pequeño aliciente, junto a la entrada se obsequiará con un DVD del concierto celebrado el pasado 9 de septiembre. Un tributo U2 grabado en las pasadas ferias del San Lorenzo de la Plaza Mayor de Valladolid ante 15.000 personas. Estos son Ultraviolet, ¿no? Ultraviolet de Valladolid. ¿El sábado? El domingo, este es el domingo. Terminamos con el domingo. Y nada, la semana que viene, pues más agenda U2. Muy bien, pues vamos ya con lo que queda de programa, que bueno, lo vamos a dedicar a hablar y con Steve Wickham. Cuando son las 8 y 21 minutos, pues vamos a entrar de lleno en la entrevista con Steve Wickham, que bueno, tuvimos el placer, Leo y yo, de poder hablar con él el pasado viernes. El viernes, sí, después del concierto de los Waterboys en el Palacio Congresos de Valencia, con un lleno pues absoluto de la sala, porque los Waterboys es una banda de, bueno, que también surgió en los 80, como U2, y bueno, aquí en Valencia especialmente tiene una gran base de fans, ¿no? De sí, seguidores. Tienen muchos seguidores y tienen muy buen feeling con la ciudad de Valencia y con la gente de Valencia en especial. Y siempre han venido siempre a tocar. Recuerdo que han venido en la sala de Arenata, nos han tocado 2 veces desde sus comienzos. Desde los comienzos la gente los ha recibido muy bien en Valencia y ellos a Valencia los tienen una gran estima. Hay que decir que ahora mismo los Waterboys están aquí en España, están de gira con el último disco de los Waterboys, que es una Appointment with Yeats, que es un escritor. Sí, porque el disco, digamos, va sobre poemas, ¿no? Durante el concierto pudimos ver también cómo hacen una pequeña escenografía, como si fuera un teatro, algo así como ópera, con máscaras, con violines y recitando poemas. Estuvo Mike allí recitando. No me enteré de nada del poema, sinceramente. Luego ya con Steve sí, la cosa fue mucho más amena, un inglés mucho más fluido. Aparte, fue después del concierto, hay que decir que nos costó bastante, y sobre todo por él, ¿no? Nos sentíamos un poco mal porque prácticamente no tenía tiempo para poder atendernos, pero aún así, sacó tiempo para... Intentamos quedar con él, bueno, sobre todo Javi, que fue el que llevó todo el tema, intentó quedar con él por la tarde, lo que pasa es que la tarde él no pudo, por problemas no pudo quedar con nosotros. Y quedó con Javi pues a las 12 después del concierto, quedamos en un hotel al lado del Palacio de los Congresos, del Palacio de Congresos, y estamos ahí, vendrá, no vendrá, y de repente pues apareció, ¿no? Ahí todo campechano, con su cigarrito de liar en la mano y... ¡Hey, YouTube Valencia! La verdad que fue bastante emotivo, ¿no? No emotivo, sino, ¿cómo decirlo? Fue raro, o sea... Pues, agradable. Sí, fue un momento muy agradable. Una persona que no conoces absolutamente de nada y lo que se entregó con nosotros, lo abierto que estuvo con nosotros, lo simpático que estuvo con nosotros... Vamos, como son los irlandeses. Sí. La verdad es que sí, o sea... Como si lo conociéramos o lo hubiéramos visto otras veces anteriormente. Y él, Steve, también se sintió cómodo. O sea, se le veía cómodo, que no estaba intranquilo. Luego al final un poquito sí, porque se tenía que marchar. Bueno, estuvo casi media hora y la entrevista son 22 minutos, ¿verdad? Sí. Así que bueno, ¿quién es Steve Wickham, no? Para la gente que sigue a U2, porque los que conozcan a los Waterboys ya saben que es el violinista de los Waterboys. Pues bueno, pues Steve empezó a... Como U2, es un, ¿no? Músico, en Dublín. Es un músico irlandés. Es un músico irlandés. Y entró a formar parte del mundo U2 pues en el disco War, ¿no? Porque conoció a The Edge, recibió la invitación para ir al estudio, a Women Lane, y grabó nada más y nada menos que la parte de violín de la canción Sandy Bloody Sunday. Que, y bueno, Drawing Man también. Os podéis imaginar. Y luego también Drawing Man, que es otro temazo del disco War. Y bueno, esa fue su colaboración con U2 realmente. Luego estuvo de gira con ellos en el War. Sí, la gira del War tuvo unos cuantos conciertos. Luego un par de conciertos también fuera de la gira en Dublín. Pero bueno, todo eso nos lo va a contar ahora mismo Steve Wickham en esta entrevista que grabamos, como decimos, el pasado viernes. Así que vamos con la primera parte de la entrevista. The first thing is talking about yourself, yeah. Okay? About Steve Wickham. Yeah. So, an Irishman here in Valencia. Yeah. This is the violinist from the Watts Boys. Hello, everybody. it's great to be in Valencia, down in southern Spain, and playing with the Water Boys. And we've been here many times, and it's one of our favorite places to play. And unfortunately, I didn't get much of a chance to see the place, but I love coming to Valencia. I remember the first time we came here, the promoters brought us out for the most amazing paella. My first time I ever tasted paella was in Valencia, and from that day forward, my favorite food of all time is paella. Is the best dish here in Valencia? Amazing down there. Yeah. So what a pity you didn't stay here more time, because I know a very special place to eat paella. Yeah, maybe come back on holidays someday. I will leave you later my telephone number. Okay. And no problem for that, you know. Okay. Yeah, we share a dish. Bueno, pues. Si habéis oído, si entendéis un poquito inglés, tiene un inglés muy, muy, muy limpio, muy claro, y no es muy difícil de entender. Pues nada, pues hablamos con él, comenta que es un placer estar en Valencia, sobre todo en España, y tocando con los Waterboys, pues dice que ha estado aquí muchas veces, que este es uno de los sitios favoritos para tocar, porque nunca hemos tenido la suerte de poder disfrutar de esta bonita ciudad, pero recuerdo una de las veces, las primeras veces que vinimos a Valencia, que el promotor dice, nos llevó a comer una paella. Dice, maravillosa paella. Dice, era la primera vez que probaba la paella y desde ese momento se ha convertido en mi plato favorito. Y lo recuerda, ¿no? Sí, en plan así de esas risas que se oían. Luego pues comenta que es una pena que no puedan quedar más tiempo para disfrutar de una buena paella. Y dice que volverá algún día en vacaciones, ¿no? Que su... pues eso, que no tienen tiempo para conocer la paella, o sea, la ciudad, y que en un tiempo pues dice que le gustaría volver aquí a Valencia. Ahora vamos a continuar con un poquito más de la entrevista de quién es Steve, ¿no? Y qué relación tiene con U2. Okay, we are here with Steve, and maybe you're asking who is Steve and why Steve is in the YouTube program, because he's a very, very important man who played with our band U2 so many time ago. And Steve, now he's going to explain us which song do you play with U2 and why we are here with you now. Well, you're here with me because I played with U2 in on their great album War in 1982 and 1983. And I was a young musician in Dublin at the same time, and actually around the same age as Bono and Edge and Larry, and from the same part of Dublin. And I kind of knew them. I seen them playing in my school when I was about 17, and they were in a band called Feedback, and they were playing, one of the songs I remember them doing was Nights in White Satin, and there was a girl playing flute with them, and she was in my class, so I kind of knew them from very young. Pretty young, wow. And then I heard their album Boy, I think. I was in playing loads of little bands in Dublin. I had a little band myself called Juggler, and I had come back to Dublin. I'd been up playing in Paris busking, and I came back to Dublin. And one night I was going home, getting the bus home, and Edge was at the bus stop. And I just, about a week before, had been listening to Boy for the first time. And I thought, this is a really good album. And I recognised Edge, and I said to him, if you need a fiddle player, here's my number. Oh, I said, do you need a fiddle player? And he said, yeah, what's your number? So I wrote my number down on a piece of paper. He took it and went off on his bus, and I went home. And then he called my dad about a week later, and my dad told me, hey, Steve, he says, this fella called Edge, I think he said his name was on the phone, and he wants you to ring him. So I rang him, and the next thing, I was in the recording studio recording with him and doing Sunday Bloody Sunday and another lovely song called Drowning Man. Drowning Man, yeah. And we hit it off, really, because we were same fellas from the same place. But, you know, it was my first real experience in a good studio, in Wimble Lane Studios. And they had a great producer, a fella called Steve Lillywhite. Mm-hmm. So, and Edge was kind of working on it. So we did that. And then we went out, when they went out on tour with the War album, it became very successful very quickly. I think they went into the charts with with well, it came out as a single. When it on the world tour, in yeah, New Year's Day was a big hit. The song New Year's Day, I think, was a hit. And then they went out and toured, and they took me around Ireland, and we went. I went to England with them, London, and I went to Copenhagen with them, and then kind of made friends with them. My wife at the time was a saxophone player, and she was in a band. Beautiful. They were called Blue in Heaven. Blue in Heaven. Blue in Heaven, and they were supporting U2. So we kind of got the playing, and about that time I had my own band, Intuanua, in Dublin. And in fact, Bono was very helpful. He listened to the demos, and he really liked what we were doing. We had a young singer at the time called Sinead O'Connor, who was in our band, and she was about 15 years of age, and he loved her voice. And then one thing led to another. We got signed with the same record label as U2, Island Records. Island Records. So really, they were a big part of my kind of start of my career. We signed to Island, Intuanua signed to Island Records, and they helped us and mentored us. And actually, we put out our first single on their label. It was called Mother Records. So their first release was my band, Intuanua. And from the release on that record, then we got signed to Island Records. But we kind of stayed friends, and then I went in with them, and I did a bit of work on another album called Unforgettable Fire. And I did a bit of playing on that, but the versions that I played on didn't end up on the record. But it was Wire and something else, Unforgettable Fire as well, I think. But anyway, you've been in Slane Castle. This was in Slane Castle, yeah. It was in Slane Castle. And in fact, I think I'm on a video. There's a video of playing in the castle, and the thing came out a couple of years ago. And that was a great adventure. And we kind of, I left in Tuanua and started playing with the Waterboys. And of course, the Waterboys had a bit of a relationship with U2 as well, because Waterboys had supported U2 around, I think, I don't know where they had gone, but this was before I joined the Waterboys. And so, yeah, and I left in Tuanua to join the Waterboys, just around the time of This is the Sea, The Pan Within. And I've been with the Waterboys since 1985, really. And the two paths passed. U2 went one way, and we went the other way. Yeah. We went another way, but we see each other from time to time, and but it's a nice history, you know. But it was a very big defining moment for me, really, playing with U2, because it was a proper studio. It was guys who were writing their own songs, who were passionate about what they were doing, and their shows were really special, really passionate and special. And they were all Dubliners, as I am, yeah. So, yeah, I've had a great life in music, and I have a lot to thank you too for in many ways. Bueno, pues que dice que le gustó mucho tocar con U2 y que tocaría otra vez. Sí, hombre, ahora ya, todo, ya está todo. No, la verdad es que si analizamos un poco todo lo que nos comenta, en 5 minutos nos cuenta pues prácticamente todo. Da gusto, cómo se explaya, sí. Cómo se suelta y... Pues sí, más gusto era verlo. O sea, la cara que ponía, cómo le brillaban los ojos, cómo... Puf. Yo lo disfruto incluso, ¿no? Habrá que preguntarle luego. Cuéntanos, Leo. Bueno, pues os comento, ¿vale? Voy a intentar resumir, bueno, decir más o menos todo lo que dice. Dice, bueno, dice, estoy aquí, dice, porque yo le pregunto que por qué, quién es Steve y qué hace aquí, ¿no? Y qué relación tiene con U2. Dice, bueno, dice, estoy aquí porque en el año 82-83 participé en la grabación del álbum World de U2. Dice, yo era un músico de Dublín, dice, y tengo la misma edad que Bono, Edge, Larry, y somos de la misma parte de Dublín. Dice, los vi por primera vez en mi colegio. El colegio se llama St. Fintan. Seguro, sí, bueno, creemos que es el colegio San Fintan porque, bueno, en U2 Gigs el show que aparece por esas fechas es coincide. Entonces, más o menos, creemos que es ese, que sea... Pues dice, pues lo vi por primera vez en mi colegio tocando como banda cuando se llamaban Feedback, y si tenían 17 años. Tocaron una canción que se llamaba Noches de Blanco Satén, y tocaba con ellos la flauta una chica de mi clase, así que los conocí cuando eran muy jóvenes. Entonces escuché el disco Boy. Yo estaba tocando unas cuantas bandas de Dublín. Viajé a tocar a París, Moscú, y cuando volví a Dublín me encontré justo en la parada de autobús a H. Sí, dime, Javi. Bueno, comentar que buscando información sobre ese concierto, pues parece que lo hemos encontrado, y sería el 11 de abril del año 77 en el St. Fintan's School, que sería el colegio donde iba Steve, y donde U2 tocaron 5 canciones. Todas ellas eran covers de otros grupos. La primera canción que tocaron era Show Me The Way. La segunda era Johnny Be Good. La tercera, Nights in White Satin, que es la que hace referencia a Steve. La cuarta, Peaceful AC Feeling. y la quinta Suffragette City. O sea que estamos hablando del segundo concierto, uno de los primeros que se conozca, la segunda vez que haya constancia, la segunda vez que se juntaban el concierto cara al público. Fue en un colegio, encima no era el Mount Temple, era el colegio. Sí, de en Udo Sleeps es el segundo concierto que aparece de U2. Y ahí estaba Steve, pero ahí estaba como compañero, ¿no? Él iba a ese colegio, entonces ellos tocaban ahí y una chica de su clase pues tocaba con ellos en el escenario la flauta. Bueno, pues comenta que vio a Diech en la parada de autobús y dio la casualidad que esa misma semana había escuchado el disco de Boy. Y me dije, ¿qué disco más bueno? Entonces reconocí a Eche en la parada y le dije, oye, si necesitáis un fifth player, es un PC violinista, dice, este es mi número. Dice, no, dice, no fue así. Le pregunté, ¿necesitáis un fifth player? Y dijo, sí, ¿cuál es tu número? Así que le escribí mi número en un trozo de papel, se lo di y cogí el autobús. Dice, una semana más tarde, llamó a mi casa y habló con mi padre. Mi padre me dijo, ha llamado preguntando a un amigo tuyo por ti, un tal Eche, que le llames. Así que le llamé y la semana siguiente estaba en un estudio de grabación grabando la canción Sunday, Bloody Sunday y Drawing Man. Fue la primera vez que yo grababa en un estudio profesional y estaba impresionado. Tenía un buen productor, Steve Lalleway. Trabajé con él sobre la canción y cuando salió estuve de gira con ellos. El álbum salió muy rápido y triunfó muy rápido. En ese momento pues le sacamos el Javi sacó el single y lo vio y se ríe, ¿no? al verlo. New Year's Day dice, era una muy buena canción y un muy buen single. Y me llevaron de tour por Irlanda, en Inglaterra y también estuve en Copenhague. Mi mujer por aquel entonces tocaba de teloneros. Ella tocaba el saxo en el grupo que se llama Blue in Heaven. Bueno, que hay que decir, realmente la conoció ahí. La conoció allí en esa gira, ¿no? La que luego fue su mujer. Dice, yo en ese momento también tenía mi banda. Se llamaba Intua Nua. Dice, con una jovencísima cantante que se llamaba Sinito Connor. Dice que tendría más o menos unos 15 años. Dice, y bueno, nos ayudó. Escuchó las demos y le gustó lo que hacíamos. Le gustó la voz y gracias a ello firmamos un contrato con la misma compañía de discos que ellos, Island Record. Con lo que ellos fueron una parte muy importante a la hora de empezar mi carrera musical. Fue con Mother's Records, el primer disco que publiqué con mi banda, Intua Nua. Dice, luego continuamos siendo amigos y en contacto y me llamaron para el siguiente álbum, que fue The Unforgettable Fire. Dice, pero dice, no sale en el disco que participé en la grabación. Dice, las canciones que toqué fueron Wire y The Unforgettable Fire. Y luego pues hablamos también del... Comenta que hace un par de años sacó el disco de... Un vídeo de Slain Castle. Comenta que en el documental de Slain Castle, de la grabación de Unforgettable Fire, que lo puedes encontrar en el VHS o en el DVD de la remasterización, pues se ve a Steve ahí durante la grabación de Unforgettable Fire tocando el violín. Pero como bien dice, pues realmente las tomas que él hizo para esas canciones, que eran Unforgettable Fire y Wire, no se metieron. Entonces no aparece realmente en el Unforgettable Fire, pero sí en el War. Lo dice, durante esa época, dice, yo dejé mi grupo, Intua Nua, y empecé a formar parte del grupo de Waterboys. Dice que también tenían una relación estrecha con U2, dice, ya que habían tocado anteriormente con ellos. Y el año 1985, cuando empecé a formar parte de la banda, que cogimos caminos diferentes, U2 fue por un sitio y nosotros por otro. Pero seguíamos viéndonos. De hecho, grababan en el mismo estudio. Hay alguna anécdota de ellos saliendo del estudio. Y de mucha Wilming gente. Lane y, sí, y, mucha y, gente y los fans de U2 esperando en la puerta. Y ellos, pues claro, salir y que no les reconocieran. O no tomaran la misma efusividad, ¿no? Que si fueran Bono o alguno de U2. Y por último, dice: fue una época bonita. Tocando en buenos estudios, eran muy meticulosos con las canciones. Demostraban mucha pasión en lo que hacían. Los conciertos eran realmente increíbles, especiales y con mucha pasión. Dice: éramos irlandeses. Bueno, ahora si os parece, vamos a poner algo de música. Sí, donde, vamos a escuchar un poquito. Donde Steve aparece con U2 en Sunday Bloody Sunday, una versión en directo. Creo que la tenemos una preparada. Raúl, el Sunday Bloody Sunday, ¿sabemos a qué concierto pertenece exactamente esta versión que vamos a escuchar? No. Bueno, ahora, cuando termine lo comentamos. Pero bueno, ahí vais a poder apreciar ese violín que habitualmente cuando U2 toca en directo no aparece, ¿no? Uh-huh. Pero que en ese World Tour afortunadamente sí que salía y que no estaría no estaría de más que algún día regresara, ¿no? El violín a Sunday Bloody Sunday. Vamos con ese Sunday Bloody Sunday. We'll be right back. hemos podido escuchar esa versión de Sandy Bloody Sunday, que pertenece al Hammersmith Odeon de Londres el 22 de marzo del 83. Se oye de fondo el violín, porque obviamente las grabaciones de aquella época tampoco eran tan perfectas, ¿no?, como las de ahora. Y recordar que el violín tampoco es el instrumento principal de esa canción, es un instrumento complementario. Pero bueno, se puede apreciar el violín en gran parte de la canción. Bueno, pues vamos a seguir con la entrevista con Steve, a ver qué más nos cuenta. Vamos con una nueva parte de esa entrevista. There's one question. Have you seen the movie Killing Bono? No. No, because I saw it in London, because the movie doesn't come here to Spain. And I was in London last year, and in April, yeah, around 1 year ago, and I saw the movie. Yeah. And also, I saw in the movie how the people, meet the other people, you know, and how they help everybody in the bands, how the people praying with so many different people in the bands, you know. Yeah. It was like, you know, the commitments. Dublin was really like that. It was not like London, where, you know, there was a lot of competition between bands, but they helped each other. Mm. And it was a very good time in Dublin, the early 80s. U2 had got signed, and it was like when they got signed, the spotlight all of a sudden came around to Dublin, the big spotlight. Mm-hmm. And the record companies were looking at every young fella that was making music, every girl that was making music, and signed up bands left, right and centre. Most of them, of course, disappeared. But some of them stayed. I mean, Sinead is still around, and you know, some of the musicians from that time are still around. A good musician as the Pogues is still playing. The Pogues were really a London thing. They weren't really a dumb thing. Although Shane is my cousin. Shane McGowan is my cousin. Shane McGowan, the Pogues. So it's a very small world, Ireland, actually. Mm-hmm. We saw the Pogues in Dublin, in the Meteor Awards. In Meteor Awards in February, the Irish Awards of music. I can't understand what you're saying. Yeah. We saw the Pogues every year. Yeah. There is an awards for awards, Irish Music Awards. Yeah. Awards. Music, okay. At the Point Depot. Yeah. And we saw them playing Point Depot. Yeah, they're still going. We've been in Dublin so many times, you know, as YouTube fans, you know. Yeah. Down to Winmer Lane. Yeah, Winmer Lane, of course. I met the first time I went to Dublin was in 1997. Mm. Winmer Lane, YouTube already moved to the Point Depot. To the Hanover Quay. Because they moved, Winmer Lane, they left, you know. Oh, he's gone now, isn't it? Yeah. And they moved to another place. Yeah. So nice history. Yeah, it is nice history, yeah. Hmm. Bueno, pues aquí estábamos hablando sobre... Yo le pregunto sobre la película Killing Bono, porque la gente que la haya visto ve digamos los apoyos que hay entre la gente, entre las bandas, cómo se apoyan unas a otras. Y él me cuenta que no la ha visto y nos habla sobre la película sobre The Commitments, que es una banda irlandesa de Dublín. Sobre al principio de los años 80, ¿no? Que dice que hubo un gran tiempo en Dublín a principios de los años 80, que hubo muchos conciertos y las compañías de discos buscaban muchos talentos, que hay mucha gente tocando por ahí, muchos de ellos desaparecieron, pero hay alguno que todavía pues continúa tocando por ahí. Nos cuenta habla de los Pogues, que tiene un primo tocando en la banda. No, que su primo es Shane McGowan, el cantante. Este que prácticamente va a cada concierto pues bien puesto. Y nada, pues y seguimos hablando un poquito más sobre Irlanda y sobre Windmill Lane. Ahora vamos a oír otra parte de la entrevista, que le preguntamos cuántas veces ha tocado, si recuerdan las veces que ha tocado con U2 y dónde. Well, so because you explained a lot, you know, I had so many questions ready for you, but you've been talking about all the questions that I already had ready for you. So for example, like, how many times have you been with them playing live? Well, I did the Irish tour at that time, so that was, I think it was 4 gigs in Ireland: Belfast, Dublin, Cork and Galway. Mm-hmm. And then I went and played in London, the Hammersmith. They did 2 gigs in London, Hammersmith Apollo, I think, and Hammersmith Odeon. And then I went over to Copenhagen and did a gig with them in Copenhagen. And then I played with them in the Phoenix Park. They played a big gig in the Phoenix Park around about that time. And then I did another gig in Slane, or in Croke Park, I think I got up with them as well. So 85. I think that was 1985, yeah. And I think I was playing with Intuanua, and then I got up and played with you two at the end. You play Sandy Bloody Sunday and Tomorrow, no? Tomorrow. I think I did it, yeah, Tomorrow. It's nice. In Croke Park or World Tour? I don't know. I can't remember what songs I played. I do remember I played another one. It was maybe a Cat on Cot Dove. I can't definitely say. Eléctrico. I threw a brick through a window. An eléctrico. Yes. Electric, I didn't know that. I didn't know, yeah. I used to play about two or three songs, I think. That was it. Bueno, pues lo habéis oído, dice, pues dice que habla, que ha tocado cuatro veces con ellos en la gira irlandesa, fueron cuatro veces en Dublín. Bueno, tuvieron una en Dublín, una en Belfast, una en Cork y otra en Galway. Luego tocaron en London, Hammersmith, tocaron dos conciertos, tocaron también en Copenhague. Luego fueron a Croke Park en 85, cuando que tocaron primero su grupo telonero sin Tua Nua, y luego tocó él con ellos. Y también tocaba Remy en esa época, tarde. Que también tocaron, también ha llegado a colaborar con Remy, con Bob Dylan. Es un tío que toca muchos palos, también ha colaborado mucha gente. Hay que decir que básicamente fueron dentro de lo que es la gira War, él tocó en los conciertos que hicieron en Irlanda y parte de Inglaterra, que esto fue pues a finales del 82 y principios del año 83. Y luego pues estaba este último concierto que comentaba de Croke Park en el año 85. ¿No? Y las canciones que ha tocado, pues eso, en directo con ellos, pues Tomorrow, sí, pues acaba de Tomorrow Sunday, Sunday, y luego regalamos a una más, ¿no? Como el Electric Coat, Rockin' Man y Tomorrow, ¿no? Que dice que es un amigo suyo, es el que toca Vini, un amigo suyo Vini, que es el que toca la gaita, ¿no? Bueno, pues le preguntamos a también qué diferencia encuentra de U2 de antes a los de ahora. What difference do you see about the U2 that you met in 1980s and the U2 now? Well, to be honest with you, I haven't seen many of you two now for a long time. I met, apart from the fact that I met Bono recently, but they seemed the same to me. Bono seems the same guy to me. I mean, you know, he's still the same people. That's still the same people. School. Yeah. That's, you know, that's a great for the person, I think. You're very famous, but you don't change. You don't have to change to be famous, you know. Well, fame is something that I think it's an illusion in a funny kind of a way. It's you're celebrated maybe because you're good at what you do or you write a good song. So fame is an illusion, I believe. Yeah, sure. Mm-hmm. And so the people that become famous somehow, if it doesn't destroy their lives, and thankfully it hasn't destroyed U2's lives or other famous people I know, it's part of the great illusion of life, you know. Bueno, dice que si te soy sincero, dice hace mucho tiempo que no veo al grupo, dice, y estoy con ellos, o sea, excepto a Bono, que lo vi hace dos meses. Dice, siguen siendo lo mismo para mí, dice, siguen siendo los mismos tíos. Yo le pregunto, digo, la fama los ha cambiado, dice, no tienes por qué cambiar al hacerte famoso, dice, ser famoso es como una especie de ilusión, de una gracia, digamos, ya una forma graciosa de llamarlo. Tú celebras lo que haces porque te gusta, o lo que haces por una buena canción. Fama es una ilusión. Dice, la fama, si no la llevas bien, dice, puede destruirte la vida. Te conozco gente que sí que le ha destruido la vida, dice, pero como afortunadamente, dice, no ha pasado lo mismo con U2. Dice, fama es parte de la vida. Es lo que comenta sobre los U2 de antes y los de ahora. Y entonces pues también le preguntamos un poquito sobre su vida, y eso es lo que nos dijo. Tell something about your life, you know, because we're talking about you two, and I think that you like to as well to play outside the island. You like to travel and well, and you miss something as well for the other people, for example to Africa. You've been I have been to Africa in the last few years, yeah. And my music brought me out there, and working for an aid organisation, an Irish aid organisation called Trokra, the last time when we went out to Uganda last year. And then a few years before that, I was in Ethiopia working with going to see concern and that. But I got the gig because I was a musician, and had to play Irish music out in the Irish embassy in Ethiopia. And so by playing for the Irish embassy, we got exposed to the problems that were there, or brought around and shown what the things were. And then, you know, it's such, I don't know if you've been to, have you been to Africa? No, I've been in Morocco, but not well, in the real Africa. If you go to Africa, it's so overwhelming in many ways that when you see it, you immediately, it affected me and the people I was with, we immediately wanted to do something little about it, you know. I remember Bono went out to Africa very early on, around the time of Live Aid. Yeah, it was about 2 or 3 months ago, I think. And was I can understand how... Bueno, pues comenta que él, le preguntó sobre su vida, él dice que pues, es músico y que ha viajado mucho por muchos países, que le gusta viajar, le gusta tocar en otros países, ayudar a África. Él pertenece a una organización que estuvo tocando en Etiopía, y estuvo tocando música antes en la embajada, y dice que se dio cuenta de la necesidad de la gente, de la pobreza, y que quería ayudar como sea, ¿no? Dice, igual que Bono estuvo en África cuando el Life Aid. Te puedo entender cómo fue la reacción de Bono cuando estuvo allí. Dice, cuando tú estás allí y ves a niños y niñas en una mala situación, dice, no puedes hacer nada para ayudarlos. Y dice, lo que pasa es que si quieres lo puedes hacer. Dice, es como es como los vagabundos. Dice, si tú andas por las calles de Valencia, dice, esta noche y ves un vagabundo, si quieres y tienes energía para hacerlo, dice, tú lo haces, tú lo ayudas. Dice, es una reacción humana, la de ayudar. Dice, no se trata de ser un santo. Luego, después de esto, dice, pues volvimos a hablar un poquito más sobre U2, ¿no? De cómo realmente, cómo conoció a Edge, y esto fue lo que nos dijo. So you were waiting in the bus stop, and you saw. I was waiting on a bus stop. I was reading Hermann Hesse's book called The Glass Bead Game. I had it on my, and we both getting on the same bus stop. Edge lives in Malahide, or he lived in Malahide, I think, at the time, and I lived out in a place called Sutton. And he was visiting his girlfriend, as far as I remember. And I just said, "Yeah, I say, yeah, a lot of music is about being in the right place at the right time." You know, any of the things that have happened to me musically was, I just happened to be in the right place at the right time. I mean, I also asked Bob Geldof at the time, did he need a fiddle player, but he didn't. So I could have been playing with the Boomtown Rats if he had a call, but he didn't. So there you go. Have you been in the same school as them, in the comprehensive school? No, I wasn't in, no, a different school, yeah. Did you record the Sunday Bloody Sunday, did you record it in just one, in one afternoon, one evening, or? One day, yeah. One day? Yeah. Yeah, it was live. It was about 3 hours. 3 hours in the studio. And they played live, as far as I can remember. They set it up, all playing at the same time. And then I put the fiddle on. I played with them in the studio for a little bit. And then I went in and worked on it a bit with Edge. And we worked out the part and got all the... Bueno, pues nos vuelvo a recomendar eso, que estaba en la parada de autobús esperando, estaba esperando el bus, leyendo un libro, y él vivía por Malahide y estaba en un pequeño sitio llamado Sutton. Y él había ido a visitar a su novia. Y dice, ¿sabes? Dice, a veces la música es estar en un sitio adecuado a la hora adecuada. Dice, también pregunté a Paul Gerber si necesitaban un violinista. Dice, pero él no lo necesitaba. Dice, así que aquí estamos. Digo, le pregunté si estuvo en la misma escuela que ellos. Me dijo que no, en una diferente. Le comentamos cuánto tiempo tardó en grabar el Sunday Bloody Sunday. Dijo que lo grabaron el mismo día. En 3 horas se grabó la canción, que hizo un pequeño ensayo con The Edge. Y que nada, que la banda se puso a tocar toda la canción enseguida, y fue cuando él entró y la grabaron directamente. O sea, eso es más o menos lo que nos comentan en ese trozo de entrevista. Bueno, hay que decir que la entrevista completa la vais a tener en Tenemos en más, internet, lo que pasa es que ya el tiempo nos come. Y bueno, solamente queda una pequeña anécdota de un concierto en Belfast que la comentaremos. Es muy bonita, y es el sentimiento que cuenta, pues eso, como él vivió el tema de Sunday Bloody Sunday, el tema del Domingo Sangriento. Lo vio cuando era joven, y a la hora de tocarlo lo notaba en los sentimientos. Así que ese concierto de Belfast que comenta en la entrevista, pues lo comentaremos la semana que viene. Y bueno, nos despedimos ya con ese saludo que dirigió a los oyentes de... A todos vosotros, porque todos vosotros sois oyentes de Vértigo Radio. Saluta para Vértigo Radio, Steve Wickham. Y bueno, pues una canción, ahí suena una canción... auténtica de los Waterboys, y donde Steve Wickham pues desarrolla pues, aquí se lo escucha bien, se escucha bien el violín. Bueno, les dejamos escuchando la canción, nos despedimos hasta el miércoles que viene. Sí, felicitamos a Paco Leiva de U2 Chile, que es su cumpleaños, a toda la gente de Chile que nos sigue, y bueno, lo que decía, os remitimos a la página de internet y a Facebook para escuchar toda la entrevista completa de Steve Wickham. Y nada, darle las gracias por ese... Yo agradecerte sobre todo a ti, Javi, que la oportunidad de haberlo podido entrevistar. Muy bien, pues nada, chicos. Chao. Hasta la semana que viene. Adiós. Disfrutar 80.